ese palo que está allí, tiene judía ese palo que está allí. Yo sí como la judía, aunque tenga cuatro dientes, porque por la tierra mía eso es como pan caliente. Ese palo que está allí, tiene judía ese palo que está allí. Tiene judía ese palo que está allí. Yo vi una judía dormida y dormida la maté, y cuando se despertó estaba hecha fricasé. Ese palo que está allí, tiene judía ese palo que está allí. La judía con cuatro dientes parece que no hace daño. Cuidado, pero al que logre morder está gritando 100 años. Ese palo que está allí, tiene judía ese palo que está allí. Este palo es de jatía, duro, y tiene mucha guaca. También tiene curuje y mira bien, seguro tiene judía. Ese palo que está allí, tiene judía ese palo que está allí. Yo vi en la piedra lica una judía sentada, era perversa y arica y mala la condenada. Ese palo que está allí, tiene judía ese palo que está allí. ¡Sopla! Pal bonete ahora, muchachos. ¡Veneranda! ¡Pilarica! ¡Sopla! ¡Ahí! Mira, mira el rastro ahí. Mira, ven, échale los perros, échale los perros. Mira en el curujé, mira en el curujé, mira, mira ahí, coge ahí. Mírale la cabeza. Tiene judía, tiene mi, tiene judía, ese palo que está aquí, tiene judía, tiene judía, ese palo que está aquí, tiene judía, mira, tiene judía, mírala allí, tiene judía, mira la cabeza, tiene judía, mira, tiene judía, ya, tiene judía, oye bien.